es algunas cosas que en realidad no es. Algunas veces pensamos que somos cristianos para propósitos que no son los que Dios tiene. Y cuando lo vemos equivocadamente, obviamente recibimos resultados equivocados. Alguna gente piensa, me hago cristiano para irme al cielo y ya. No, el cielo es un regalo, es parte de esa bondad de Dios, esa misericordia que nos muestra, pero eso no es todo. El cielo será el fin cuando estemos ya libres de este mundo y libres de este cuerpo de pecado, estaremos con Él para siempre. Pero el camino mientras le recibimos y mientras Él vive en nosotros y estamos acá, ser sus hijos nos convierte, lo quiera o no, lo entienda o no, le guste o no, en discípulos de Jesús. Para eso venimos a Él, para convertirnos en sus discípulos. Por eso cada vez que nos reunimos en la iglesia estudiamos la palabra. Porque la palabra nos deja las instrucciones, en la palabra Él nos dejó todas las instrucciones para vivir y ser como Él. Y como somos sus discípulos, Él es nuestro maestro, abrimos la palabra para aprender a vivir como Él nos manda. No puedo llamarme cristiano para vivir como yo quiero. Soy cristiano, un hijo de Dios. De hecho, la palabra cristiano es porque son seguidores de Cristo. Y lo hacemos para ser como Él. La meta del creyente es ser como Jesús cada día. No es esperar el cielo. No es solamente quedarme, soy cristiano y así es que ahora ya tengo una nueva camisa que dice, soy cristiano. No, cada día aprendo a vivir como Él. Este es el llamado que tenemos. Y el texto que hoy vamos a revisar nos muestra de una manera muy especial cómo este llamado tiene diferentes etapas, por decirlo en esta manera. Así es que si me acompañan, vamos a la palabra de Dios y vamos a leer el versículo número 7. Estamos en Marcos capítulo 6 y versículo número 7. Dice esto la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino ¿qué cosa? Solo el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Se imagina un viaje usted sin dinero? Bueno, pero dice, ya lo vamos a revisar. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Oramos esta mañana. Padre bueno, gracias por tu palabra santa y perfecta. Gracias, Señor, porque cada palabra que está escrita en este libro santo tiene un propósito especial, un propósito y una lección, una verdad que enseñarnos. Ayúdanos esta mañana a todos nosotros a ser receptivos y a entender que esta palabra tiene algo para decirnos a nosotros. Haznos conscientes, mi Dios, que lo que estamos leyendo es la palabra del Padre, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros hoy podamos recibir su consejo y su instrucción. Ayúdanos, mi Dios, a ser receptivos a ella y a aprender lo que tienes para enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto que ahora estamos leyendo tiene mucho sentido y se vuelve más rico cuando lo podemos comprender desde la secuencia que traemos. Por eso nos encanta ir viendo la Biblia verso a verso, porque entonces aprovechamos a recibir todo el consejo. Si retrasamos un poquito hace una página en nuestras Biblias y hace un par de semanas, nosotros estuvimos revisando el texto en el que Jesús llega a Gadara. ¿Se recuerdan? Hace milagros en la ciudad. Y luego le dice a los discípulos: subámonos en la barca. Y se atraviesan el lago, se levanta una tormenta que ellos sienten que los mata en medio. Y luego llegan a Gadara, solo se bajan en Gadara. ¿Y se recuerdan quién les aparece ahí? Les aparece el endemoniado gadareno. Sale casi al puerto, se baja ahí donde ellos hace todo esto. Jesús lo libera. La gente de la ciudad de Gadara le pide que se vaya a Jesús. Así que Jesús se vuelve a subir en la barca y regresa a la ciudad. Cuando regresa a un lugar seguro, solo baja de la barca. Y recuerdan, la semana pasada vimos que cuando llega ahí, casualmente Jairo está pasando por el lugar y le dice: mi hija está enferma, ven a casa y sánala. Jesús le dice: de acuerdo, vamos. Y cuando están en camino hacia la casa de Jairo, se encuentran a esta mujer con un flujo por 12 años con un flujo de sangre. Así es que la mujer se acerca, toca el manto de Jesús y es sanada de esta enfermedad que tenía por 12 años. Cuando sucede esto, Jesús regresa caminando hasta Nazaret. Y cuando llega a Nazaret, que esto nos lo compartió Raúl, llega a Nazaret y cuando está ahí, la gente de él, su propia gente, lo rechaza. Porque dicen: ¿quién es este? Si este es el carpinterito, si este es el torito. ¿Qué es esto que viene aquí ahora a hablarnos y predicarnos y Dios? Si él es el hijo del carpintero. De hecho, son tan despectivos que le llaman: él es el hijo de María. Y saben que no le reconocían a las personas, se les reconocía por ser por el padre. Reconocerlos por el nombre de la madre era un poco despectivo, y eso hacen acerca de Jesús. Lo desprecian muy fuerte. Así que dice la Biblia: y Jesús se fue de ese lugar sin hacer milagros ahí, porque la gente no creyó en él. Y Jesús se mueve. Así es que cuando se está yendo de ahí, nos entramos ahora con el texto que acabamos de leer. Jesús está consciente que tiene 3 años para estar en esta tierra. Y en esos 3 años tiene que hacer que el evangelio avance y llegue hasta todos los lugares que él sabe que tiene que suceder. Así que hoy llama a los discípulos y les dice: ya no vamos a caminar más juntos. Porque iba Jesús, predicaba a Jesús, sanaba a Jesús, liberaba a Jesús. Y los discípulos atrás viendo qué comían. Les dice: ahora ya no voy a ir yo a trabajar solamente. Ahora nos vamos a repartir y todos vamos a estar por diferentes lugares compartiendo el mensaje. Porque el tiempo se está acortando y hay que llevar el evangelio por toda la región. Efectivamente, los llama a los discípulos y comienza este recorrido o este viaje que podríamos decir era un experimento, en el cual Jesús envía a los discípulos a predicar. Este es el texto que ahora estamos leyendo. Y de este texto creo que podemos aprender algunas lecciones extraordinarias al leerlo. Miren el versículo número 7, lo que comienza diciendo: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Una pregunta: ¿era la primera vez esta que encontramos en Marcos que llamó a los 12? ¿O ya lo leímos antes eso? ¿Les suena que ya lo habíamos visto antes? Por supuesto. En la Biblia encontramos diferentes momentos en los que Jesús llamó a esos hombres. El primero de ellos, yo creo, el primer llamado que hace a ellos es un llamado para que crean en él. Ahí no les encomienda nada, no los pone a predicar, no les dice que dejen nada. Solo es un llamado para que le creyeran a él. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús se acerca con Simón y con su hermano Andrés, con Jacobo, ahí llega Felipe y ahí se acercan muchos y comienzan a hablar y comienzan a decirse unos a otros: ya lo escuchaste, ese hombre me dijo todo mi futuro, sabe quién soy, le dice uno de ellos. Y el otro: no, ¿qué? ¿Y de dónde viene? Y comienzan a hablar. Ese es el primer llamado, se acercan a Jesús y le creen a él. Después de eso nos encontramos el otro momento en el cual Jesús los llama y les dice: dejen lo que están haciendo. Estaban pescando, se recuerdan, Pedro pescando, y le dice: bájate de ahí, deja las redes y sígueme, porque haré de ti un pescador de hombres. Y renuncian a sus trabajos para poder seguir al maestro. Sucede igual con Mateo, se recuerdan, en el banco de los tributos, cobrando los impuestos, engañando y robando a la gente. Y Jesús se para frente a él y le dice: sígueme. Y Mateo deja todo ahí y va y lo sigue a Jesús. Era un segundo momento. Hay un tercer momento donde él ya los enseña y les dice: a partir de ahora ustedes van a ser mis apóstoles. De toda la multitud que le seguía, aparta a estos 12 y dice: ustedes vendrán conmigo y ustedes van a recibir el poder y van a recibir mi instrucción y van a ir y predicar. Y luego un cuarto momento, que es este, donde ya hace un experimento con ellos y les dice: ahora se van a armar parejas y se van a ir a predicar. ¿Qué podemos recibir como una instrucción de esto? ¿Qué podemos entender de la forma como Dios trata a sus discípulos o como Dios llama a sus discípulos de leer estas palabras? Una gran verdad: Dios nunca llama a ninguna persona para que esté con Él y le deja igual que como estaba. Dios nunca llama a sus hijos para dejarlos estancados en lo que siempre han sido. Nadie que sigue a Jesús, y es emocionante ver cómo sucede en este texto. Estos hombres no tienen ni un año de estar caminando con Jesús, pero Jesús constantemente los está ascendiendo. Nadie que conoce a Jesús, nadie que se acerca a Él por medio de su palabra, se puede quedar siendo la misma persona. Nadie que conoce al Señor puede mantenerse estancado el resto de su vida en la misma condición. Lo quiero decir de esta forma. Nosotros venimos a Cristo. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo en su corazón? Nosotros venimos a Cristo y nos acercamos a Él y le conocemos a Él y le creemos a Él. El propósito de Dios nunca es que le conozcamos y pasemos el resto de 40 años de nuestras vidas, los próximos 40 años de nuestra vida, sentados en las iglesias, escuchando lo que nos van a predicar en la iglesia. ¡No! Eso no pasa con el que le cree a Dios. El que se llena de Dios, se capacita en la palabra, lee la palabra, se alimenta con la palabra, inevitablemente habrá algo dentro de él, en su espíritu, que le fortalecerá hasta el punto de decir: yo no me puedo quedar sin hacer nada. Tengo que seguir compartiendo, anunciando este evangelio, creciendo en Dios, avanzando en Él. Dios no llama a sus hijos ni para que se estanquen ni para que retrocedan en su vida cristiana. Si me doy a entender, si me estoy dando a entender, por favor piense en su vida ahora. ¿En qué punto está? ¿Cuánto hemos crecido? ¿O estamos estancados? ¿O hemos retrocedido? Porque nuestro real encuentro con Dios nunca nos deja en el mismo punto donde nos encontró. Siempre vamos a crecer, todo el tiempo. Tiene que aprender algo más. Es imposible que yo esté caminando en el Señor, que vaya a la iglesia, que me congregue en la iglesia, y después de estar algún tiempo yo no esté incómodo pensando: ¿qué puedo hacer para servir? ¿Cómo puedo hacer para testificar a alguien de Jesús? Es imposible que yo esté caminando en el Señor, caminando en la iglesia, aprendiendo de su palabra, recibiendo su instrucción, y yo no vaya a la calle el siguiente día con ganas de compartirle a alguien lo que Dios me está hablando a mi vida. Siempre que Dios llama a alguien, lo llama para que crezca. Todos venimos al Señor siendo unos bebés espirituales, unos bebitos, como veíamos a Diana ahí. El bebé no puede comer, tienen que darle comidita, y eso somos todos nosotros sentados en la iglesia, recibiendo lo que nos dan, y ahí nos están metiendo comidita. No nos pueden dar comida fuerte. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo duele, verdad? Ver a un niño tan bebé y tan lindo. Y uno dice: ¿cómo quisiera que se comiera una Big Mac para que encuentre el sabor de la vida? Y no puede el niño. No, leche, leche. No, quiere carne, dele carne. No se puede. Es un bebé. Pero nadie nació para ser un bebé toda la vida. De la misma forma que una semilla es plantada en la tierra y esperamos que crezca y se convierta en un árbol o en una flor linda, de la misma manera que un bebé cuando nace tan pequeñito y nos caben en la palma de la mano y después van creciendo hasta convertirse en nosotros ahora. Todos nosotros un tiempo fuimos un bebecito chiquitito, feíto, feíto, pero mire cómo crecimos y cómo nos ayudó el Señor. De la misma manera en que un bebé crece hasta ser un hombre adulto, una mujer adulta, madura, de la misma forma, Dios nos conoció en Jesús, y el momento de recibir a Jesús es mi nuevo nacimiento y soy un bebé. Pero nadie nació para quedarse bebé. Las iglesias, a veces nos equivocamos al tratar de chinchinear a todo el mundo tanto, y entonces lo que hacemos es mantener puros bebés toda la vida cristiana en la iglesia. ¿Cuánto tiene de congregarse? Desde que nací. ¿Desde que nació? ¿Cuánto? 80 años ya. Ni había evangelio aquí en El Salvador y hoy andaba cantando coritos. ¿Y sin leer la palabra? ¿Quién le enseñó a esa criatura que lo dejó bebé espiritual? ¿Cómo me llamo cristiano y digo, tengo tantos años en el Señor y no puedo encontrarme con la Biblia para leerla y alimentarme y recibir su consejo? ¿Cómo entiendo, cómo explico que tengo tantos años en la iglesia y sigo siendo un bebé espiritual? El escritor de Hebreos dice en su carta, algunos de ustedes, solo estoy diciendo lo que dice, no los estoy señalando a ninguno, pero ahí dice Hebreos, algunos de ustedes, debiendo ser ya maestros de la palabra, siguen recibiendo lechita espiritual, el fundamento, cuando deberían de estar comiendo carne. Seguimos comiendo lechita al culto, pacha, pacha, quiero leche. Cuando deberíamos ser quienes estemos compartiendo, cuando deberíamos estar abriendo nuestras casas y anunciando la palabra en una semilla, o diciendo, estoy listo para ir a compartir en una de las semillas en casa, o estoy listo para salir y servir con los niños y predicarle a los niños, o atender a los jóvenes, o ver de qué manera puedo ser útil y compartir más del evangelio, abrir un ministerio, hacer algunas cosas más, porque el evangelio en nosotros nos empuja a crecer. Y cuando no estamos creciendo, algo no está pasando bien. Y el texto este me encanta a mí porque dice, llamó a los 12 otra vez. En menos de un año tienen un nuevo ascenso. Ahora les encargan que ellos solos vayan a predicar sin Jesús. Que vayan ellos solos a hacer milagros y a liberar a endemoniados sin Jesús. ¿Por qué puede tener esa libertad Jesús? Porque ellos han pasado tiempo con Él. Y cuando una persona pasa tiempo con Jesús, no sigue siendo la misma persona. Nunca. El mayor termómetro para saber cuánto tiempo estamos pasando nosotros con Jesús es cuánto estamos creciendo. Pero si seguimos siendo unos bebés espirituales, no lloran, solo lloran, no hablan, lloran, no caminan por sí mismos. ¿Qué más hacen los bebés? No comen. ¿Ah? No se pueden limpiar por sí solos, no pueden estar limpios por sí mismos, necesitan ayuda. Todo tiene que ser alguien más. Es un bebé espiritual. La Biblia dice que los llamó Jesús a ellos. Los da un nuevo ascenso, un nuevo avance. Les dice, ya avanzaron, muchachos. ¿Qué creyeron? ¿Que los iba a tener todo el día caminando detrás de mí? 3 años, imagina el desperdicio. Jesús caminando, haciendo milagros, y ellos detrás. Dice, no. Hubo un tiempo para eso. Pero tenemos que avanzar. Hubo un tiempo para caminar en esa manera. Pero ese no va a ser el siempre. Tienen que avanzar y crecer, es el llamado que tenemos todos nosotros como creyentes, un llamado a crecer. Y miren qué más dice el versículo 7, que también es una cosa hermosa para nosotros. Dice el versículo 7, llamó a los 12, comenzó a enviarlos, ¿de cuánto? De 2 en 2, así que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo digo, yo leía eso y pienso, si el propósito de Jesús era llegar a más personas, ¿por qué hacer 6 grupos? ¿Por qué no 12? ¿Cómo llegamos, cómo avanzamos más? ¿Con 6 o con 12? Si el propósito era avanzar, ¿para qué lo dejamos en 6? Que vayan de 2 en 2. Y no mejor hacemos 12 grupos y que se vaya cada uno por su lado. Y la respuesta a eso es bien simple. Dios todo el tiempo nos pone a estar con otra gente. Dios nunca llamó a nadie para ser un solitario, para ser un solitario. Dios nunca llamó a nadie para caminar solo. Hay algo en Dios que algo debe saber más que nosotros, ¿verdad? ¿No creen ustedes que debe ser un poco más sabio que nosotros? Pero algo hay en Dios que desde el principio solo creó a Adán, solo existía Adán, y de inmediato lo ve y dice: ay, no, mi hijito, le falta alguien. Y su expresión es: no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora no me estoy refiriendo a que los mandó en pareja y debería de haber escogido una mujer para acompañarlo. El punto es: Dios no llama a nadie para vivir solitario. El llamado que tenemos en Dios no solamente es a que crezcamos, sino a que aprendamos a caminar juntos. Es que caminar juntos no es fácil. ¿Nunca les pasó a ustedes cuando estaban en el colegio que habían tareas en grupo y que hay ratos en que uno decía, bueno, sobre todo los que éramos así más inteligentes, siempre decíamos: yo prefiero solo que con el grupo? Porque yo decía: así solo de todas formas no lo voy a llevar la tarea, y así no ando fregando a nadie ni nadie me anda fregando a mí. Pero no es cierto que en algunos, tantas veces somos impulsados a: yo solo, no estar con gente, voy a hacer el viaje pero yo quiero andar solo, yo no quiero estar con gente. Es que caminar con otras personas no es sencillo, es desgastante a veces, es molesto, hay que apegarse a las mañas del otro. Un viaje con alguien que no conoce. El otro día oí algo y me llamó la atención, decía: si hay algo incómodo, caminar con alguien, tener amigos no es incómodo, pero un verdadero amigo se va a probar en un viaje, porque cuando ya nos toca dormir en un mismo cuarto, y ahí sí ya no somos tan cheros, porque ahí, pues sí, así nomás de sentarnos y comer no hay tufos, pero ya acostados, ya en el mismo cuarto, dices: hey, no, ¿por qué no dormís con zapatos? Ya cuando es más íntimo, pues las cosas cambian. Hay que aprender a conocer a la otra persona, y no solo a conocer, a aceptar. Y eso quizás no sea lo más difícil que el otro aprenda a aceptarme a mí. Caminando juntos, creo que hay muchas razones por las que esto pudo haber pasado. El mismo libro de Eclesiastés dice que es mejor dos que uno, porque pueden ayudarse mutuamente, porque pueden fortalecerse en los momentos de debilidad, porque cuando uno caiga, dice la Biblia, el otro podrá levantarlo. Habían razones como esas, pero también habían razones difíciles, porque iban a enfrentarse en algunos momentos a rechazo, y no es lo mismo enfrentar el rechazo solo, que quedo todo pato, ¿verdad? Buenas, quería, no quiero nada, y todo achicado uno solo. Pero si ya voy con alguien, el otro ya me anima: no, hombre, deja, no es nada, así. No, así es la gente, vos lo hiciste bien, ¿verdad? Y anima. Pero creo que hay otra razón en medio de eso. Y esta razón debería, y todas estas razones deberían de a nosotros hacernos pensar cada día y ser conscientes cada día que necesitamos caminar juntos. Al principio del año he venido diciéndoles con tanta insistencia, y Dios me ha venido llenando de tanta gozo en mi corazón al comprender que somos una gran familia. Diferentes, unos caen bien, otros caen mal, pero somos una gran familia. Estamos juntos porque todos somos sus hijos. Así que todos somos hermanos. Digo, todos los que le hemos creído a Él. Somos un solo cuerpo, una sola gran familia. Y qué bendición es poder reconocer esto. Porque en algunos momentos, en los momentos de mayor debilidad, Qué emocionante saber que no estoy solo y alguien viene conmigo para levantarme. Les he dicho entonces por estas semanas: únase, comparta. Me encanta la idea de las semillas en casa, porque nos unimos, pasamos más tiempo juntos, nos encontramos en un hogar, estamos ahí sentados, platicamos, tenemos una convivencia diferente. Hágase amigo de esta familia. Invite a alguien a tomarse algo, a comer algo, o póngase para que lo inviten. El punto es: comparta, únase, intégrese, porque van a ser dos mejor que uno, porque va a poder ser más fácil el día que usted se caiga que alguien más lo levante. Pero hay algo más, porque en parejas, en grupos, rodeado de personas, es mucho más fácil que mi carácter se vaya formando y moldeando. Tengo 10,000 imperfecciones en mi vida. ¿Alguno de ustedes también? Todos. ¿Y qué herramienta usted cree que Dios utiliza para limpiarnos en nuestras malas partes de carácter? Gente. El libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo número 17, dice esto. Mire acá. Como el hierro, ¿qué pasa? Se afila con hierro. ¿Vieron ustedes a los señores que andan ahí afilando las cosas? ¿Con qué lo afilan? Con otro mismo. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque con mis amigos soy vulnerable. Porque con mis amigos hago ver lo que soy. A un montón de gente la puedo tener enganchada en muchas cosas, pero mis cheros, esa es mentira. No, decime la verdad. No, de verdad. No, decime la verdad. Va, pues, ajá. Si él, mi amigo sí sabe. Y entonces es ahí donde yo soy pulido. Y Dios siempre pensó, no es bueno estar solo, porque al estar solo, yo solo me engaño. Yo tengo esta capacidad de autoengañarme y luego señalar a todo el mundo como engañado y mentiroso. Pero Dios dice, no es así. En la comunidad tenemos tanta bendición. Y Jesús les dice a sus discípulos, a aquellos en el tiempo de Él y a nosotros hoy, tienes un llamado no solo a crecer, tienes un llamado a caminar en comunidad, a caminar rodeándote de personas que vas a venir delante de ellos y van a notar tu pecado. Y qué incómodo es que me señalen mi pecado. ¿Están de acuerdo? Pero qué bendición es también. Qué incómodo es que se me acerquen y me digan, eso que estás haciendo no está bien. Y eso no lo va a notar todo el mundo, lo van a notar los que estén más cerca de mí. Qué incómodo es, qué vergonzoso es, qué humillante es que me hagan notar que algo no está bien. Pero si lo veo con verdad y con realidad, qué bendición es. Si me están haciendo ver lo que la palabra dice. Jesús les dice, no quiero que vayan solos. Porque ya les va a tocar enseñar cosas que necesitan ustedes que el otro venga y aprenda a corregirlos. Y necesitamos aprender a escuchar a los demás. Por eso les digo, fácil no es andar con alguien, caminar con alguien. Pero Jesús dice, es un llamado que también te hago, a caminar en comunidad, en el que pueda ser confrontado cuando es necesario, en el que pueda ser animado cuando es necesario. Es tan perfecto Dios en esto que nuestras fuerzas siempre vienen de Dios. Él es el que nos responde y el que nos ayuda. ¿Están de acuerdo? Pero los medios que utiliza casi siempre son personas. Hay momentos en que el Señor, por favor, ayúdame. Y sinceramente no creo que haya pasado y no creo que a ninguno de ustedes le pase alguna vez que de repente oigan un gran estruendo y cuando levanten la mirada al cielo vean que los cielos se abren y las nubes se apartan y viene un ángel volando a ayudarle. No creo que pase ni vaya a pasar. Lo que sí creo y estoy seguro que Dios hará es levantar a alguna persona a su lado que se acerque a usted y que le anime y que le fortalezca. O una persona a su lado que le traiga aliento. Una persona a su lado que le recuerde la palabra. Tenemos un llamado a vivir en comunidad. Ahora, miren el versículo 8. Que este es el... Este me encanta. Porque no lo entiendo. Y les mandó... ¿Qué dice? Que no llevasen nada para el camino. Sino solamente... el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Las dos túnicas las usaba la gente que tenía más dinero, La gente más pudiente, las más exclusivas, usaban dos túnicas encima. Obviamente se veían más elegantes y se veían mejor y tenían mejor impresión a quienes los miraban. Y Jesús les dice, una de las cosas, no quiero dos túnicas, porque ustedes no están siendo llamados para impresionar personas. Ustedes no están siendo llamados para atraer la atención sobre ustedes. Ustedes están siendo llamados para mostrarlo a Él. Así que no quiero dos túnicas. Y no solo no quiere las dos túnicas, dice, solo vas a ir con un bordón. El bordón era un bastón. Y ese bastón le servía porque, bueno, casi todos lo tenían que usar, porque le servía para enfrentar a los animales en el camino. Tenían que andar caminando siempre, y si de repente venía un animal, pues con el bastón podían defenderse, o para defenderse también de delincuentes y ladrones, que ya habían desde aquella época. Así es que no le eche la culpa al presidente, que el pobre ni sabe que es presidente ahorita. Pero ahí era el problema, ya había delincuencia, ya habían todo eso, y entonces habían razones, ellos se andaban defendiendo todo el momento. Y tenían que llevar el bordón, les dice, lleven bordón, pero vea qué más. No lleven alforja. La alforja era la bolsita que ellos llevaban de viaje. Esa bolsita que llevaban siempre amarrada, donde, pues sí, uno mete ahí sus churritos, su alemana, el ido, y su pancito con frijoles y cosas para el camino, porque a saber hasta dónde vamos a poder comer. Dice, nada de eso. Ni tampoco les dice pan, ni dinero. Una pregunta. ¿Quién de ustedes se va a ir de viaje y va a ir equipado como ellos se los están mandando? O sea, ¿qué de lógico tiene ese viaje? Tal vez sin pisto de repente nos toca ir porque pues no hay otra, ¿verdad? Pero al menos un su par de mudadas quiere llevar. Y si no hay dinero, pues al menos uno su sándwich con sal. Aquí hago mi sándwich triple de mostaza y mayonesa, porque no había jamón, ni queso, ni nada. Pero no tiene sentido el viaje. Sin embargo, dice la Biblia que les dice, váyanse sin nada. Y creo que es muy fácil entender esto, porque este es un llamado de Dios a sus discípulos, otra vez, a aquellos y a todos nosotros. Un llamado a dependencia de Él. Por favor, ayúdenme a entender esto. ¿Cierto o no que las personas no son las mismas con abundancia que con escasez? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no que nosotros no somos los mismos con provisión y con suficiente que con necesidad? Uno va por la calle y uno no le habla igual a toda la gente. Si uno anda un montón de dinero, uno tiene un poco más de caché para ver a quién le habla. Con un poco de dinero no quiero que nadie me diga Dios. Pero si ando acabado, pues yo voy saludando a todo el que está ahí tirado por todo el portal allá al otro lado en el portal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A todos los que no tienen tampoco nada ahí, porque yo me siento en la misma condición. No somos iguales nosotros, teniendo y no teniendo. Con abundancia y con escasez, no somos los mismos. Y por eso el Señor les dice a sus discípulos, este viaje yo quiero que lo hagan sin ninguna provisión en la que se puedan confiar. Porque en este llamado que Él nos hace como sus hijos, Él pretende que todos nosotros aprendamos a depender de Él. Y me encanta porque no los está llamando a que se queden para siempre en esa condición. No les está diciendo, toda la vida van a vivir en esa condición. No, nunca es así. Y si ahora alguno de ustedes está pasando la época de su vida en la que no hay nada, sepa que no va a quedar así. No es para siempre esa condición. Saldrá de ahí, pero cuando aprenda a creer y a confiar que Él es el proveedor. Que nuestra confianza no puede estar puesta en las cosas. No somos más o menos por lo que tenemos. Somos todo lo que somos porque Él está con nosotros. No es lo que tenemos o no lo que nos da un lugar, una posición o una confianza. Cuando aprendemos a creer que las cosas no determinan la confianza que yo tengo, cuando aprendemos a creer y a ver que aún sin nada podemos vivir, entonces sabemos que así de grande es Él. porque humanamente esto es una locura. Es una locura, es un llamado a suicida decirle, vete de viaje, anda por ahí. Porque debo aclararle, no era un viaje de 2 horas. O sea, no era un viaje. Váyanse ahorita que son las 11 y los espero a las 3 de la tarde de regreso. Era, váyanse por semanas. Se van a ir semanas sin dinero, sin mudadas de ropa, sin bolsas de pan, solo con el bordón. ¿Y qué van a aprender en el camino? Ay, qué rico lo que se aprende en ese camino. No sé cuántos lo han vivido, pero qué rico lo que se aprende en ese camino. Cuando no hay nada y comemos. Cuando no hay nada y tenemos. Cuando no tenemos nada y nos gozamos. Cuando vivimos sin nada, en, como se dice, sin ni siquiera dónde ni tenemos dónde caer muerto. Y aún así tenemos gozo. Y aún así tenemos paz. Cuando no tengo nada garantizado, como escuchábamos ahorita a ellos, cuando todo el diagnóstico es tan negativo, cuando les dicen en su cara, el doctor, la niña no oye. Y lo prueban a diario, no oye. Cuando todo pinta así, y entonces puedo aprender a confiar en él, qué rico. Eso no se puede comparar con nada. Nada de lo que este mundo puede darnos se puede comparar a la paz que hay, no en lo que tenemos, sino en aprender a confiar en que el Dios soberano está haciendo lo que debe de hacer. ¡Qué paz! Es inigualable lo que esto nos da. Y eso le dice Jesús a ellos. Yo quiero que experimenten lo que es confiar en mí. Dice, él quiere, Jesús quiere que ellos estén abastecidos con lo necesario, por supuesto, pero no al punto de que ellos no vivan por fe. ¿Cuántos acá dijeron que tenían a Jesús en su corazón? Ok, entonces escuche esto. Usted, como le dije hace un momento, lo quiera o no, lo entienda o no, le guste o no, es su discípulo. Y él hará que todos sus discípulos aprendan a vivir por fe. Él quiere eso, que todos sus discípulos aprendamos a creerle a él y a decirle, por eso yo les vivo diciendo, cuando cantamos esa canción, bendito sea el nombre del Señor, tú quitas y tú das. Yo digo, cuando esa canción puede salir de verdad de nuestro corazón, cuando ya esa canción no la cante solo porque se la sabe de memoria, sino que le salga de su corazón, ya no venga a la iglesia, ya aprendió todo. Ya, váyase al cielo, vuele, vuele, vuele, vuele, intente volar, que va a volar. No son bromas, no lo voy a hacer. Pero ya para ese momento, ya está hecho. Cuando aprendemos a decirle, bendito seas tú en lo que me das y en lo que me quitas, en lo que va bien y en lo que va mal. Cuando aprendo a hacer esto, entonces aprendí a vivir por fe. Y ahí se desatan cosas, pasan cosas extraordinarias. Jesús quiere que todos nosotros aprendamos a vivir por fe. Esa no iba a ser la condición para siempre de los discípulos. Ese era el llamado que les hizo para ese específico momento. Pero lo que es un llamado para siempre nosotros es debemos aprender a vivir en fe. ¿Qué quiere decir vivir en fe? ¿No tener nada? No, vivir en fe significa lo que Él haga está perfecto. Te bendigo, Señor, porque ahora me has dado esto. Te bendigo, Señor, porque ahora tengo este problema en mí. Te bendigo porque no me has concedido lo que te he pedido. Tú eres bueno, Señor. No pongo en tela de juicio tu bondad, tu fidelidad y tu amor. Haz lo que tengas que hacer. Ese momento en nuestras vidas es vivir en fe. Creer que lo que Él dice y hace es lo mejor para nosotros. Y miren en el texto, ¿qué más nos dice? Ah, pero alto, como estamos en mañana de testificar, les voy a contar un testimonio. Cuando pasa un tiempo, en el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio de Lucas, Jesús llama a los discípulos a una plática. Y en esa plática Jesús les dice esto, mire. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿le faltó algo? ¿Y qué responden ellos? Ahí estaba. ¿Les faltó algo? No, respondieron ellos. Hay una verdad para eso. Dios nunca se burla del que le cree. Dios nunca burla al que le cree a Él. Dios nunca burla la fe de aquellos que le creen. Él es fiel, Él es bueno, Él es perfecto. Ellos dicen, no, Señor, nunca nos falló. ¿Cuántos días estuvieron fuera? ¿Cómo comieron? ¿Cómo vistieron? ¿Cómo hacían para cuando les daba hambre? Les dice Jesús, ¿les faltó algo? No, nunca. Y todos los que en algún momento nos ha tocado creer a Dios en circunstancias como esas, todos responderíamos igual. Nunca falló. ¿Cómo? No sé. ¿De qué forma? No sé. Yo hasta tengo mi teoría. Mis días más acabados son los días en que más rico como. No sé. Los días que creo que no habrá nada, es los días en los que pasan cosas extraordinarias. Cuando las cosas comienzan a ponerse peor, estoy a punto de ver lo mejor. No sé cómo. Él es el Dios soberano y sabe cómo hace, pero Él siempre lo hace. Nunca falla Él. Entonces tenemos un llamado de Dios todos nosotros a crecer cada día. Un llamado de Dios a vivir en comunidad. Un llamado a depender de Él. Un llamado que me encanta a servirle. Miren el versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Donde quiera que entréis, todos los que somos creyentes también sabemos esto. Sabemos que en esta tierra nosotros no vamos a recibir ninguna corona. De hecho, cualquier reconocimiento, regalo, cosa que en esta tierra recibamos, no significa nada. O sea, cuando lleguemos al cielo, nada de eso nos vamos a llevar. Cualquier corona que aquí me den no tiene ninguna trascendencia. Lo que tiene trascendencia en las cosas que hago en esta tierra, a favor de la eternidad. Es ahí donde sí ganamos coronas. Y la Biblia dice acá que Jesús les dice a los discípulos, donde quiera que entren en una casa, quédense ahí. Y es que Jesús ya conocía a los discípulos de aquella época y a los de esta. Y Jesús sabe de que siempre estamos buscando como lo más cómodo, ¿verdad? Siempre estamos buscando como lo más cómodo y lo que mejor nos resulta. Así que Jesús les dice, cuando vayan a una comunidad, por decirles algo, van a ir a las colinas a predicar. Se van a quedar en las colinas las siguientes 3 semanas predicando. Les dice, cuando lleguen a las colinas y encuentren un lugar que les dé hospitalidad, ahí se quedan y no se estén cambiando de lugares. Y es que Jesús sabía de que de repente iban a llegar a esa casa en las colinas y ahí los están recibiendo con 5 frijolitos. Como los que hacen dieta, vea, que le ponen en la dieta, puede comerse 7 frijoles, un cuarto de huevo, una milésima de pan, y se llegan a una casa y les ponían eso, y se dan cuenta que a 2 casas donde los podrían haber recibido, allá tienen un buffet de desayuno americano, con frutas de temporada, y allá hay de todo tipo de jugos y bebidas y hay all you can eat de todo lo que quieran en la otra casa. Así que de inmediato los discípulos van a decir, mire, muchas gracias hermanito por los 7 frijolitos de hoy, mañana me voy a quedar donde los otros hermanos allá. Y Jesús les dice, no, a la casa donde vayan ahí se quedan, y si ahí les tocó dormir en el suelo ahí se quedan. Dejen de irse a la otra porque allá tienen una cama no sé qué y que tienen no sé cuánto. Ahora tan inteligentes que son hasta las camas, ¿verdad? Dice, nada de buscar lo más cómodo y lo mejor. Se quedan donde lleguen. porque ustedes no están en la vida y no están en esta tierra para ser bien tratados y bien servidos. Estamos acá para nosotros servir y dar nuestra vida para Él. No es el contrario. Les dice, ustedes no llegarán a escoger y a elegir lo que les resulte mejor. Porque ¿qué sentido tiene venir y compartir el mensaje de Jesús? Y digo que Jesús es el que vino a esta tierra para servir y no buscar nada para sí mismo. Pero yo soy un súper cómodo y busco lo que me resulta más conveniente. Y vengo a buscar lo que es más apropiado para mí. Dice, no, lo que ustedes van a hacer es servir. Jesús les dice, ustedes son mis discípulos. Así es que la manera de evidenciar que son mis discípulos es, pónganse a servir. Hablando de esto, haciendo un paréntesis, ¿en qué sirve usted? ¿Qué estamos haciendo para el Rey? ¿En dónde nos incomodamos? ¿Qué parte nos molesta? ¿En qué parte estamos haciendo algo para el reino de Dios? ¿Qué de lo que estamos haciendo en nuestras vidas? Pienso esto con frecuencia. ¿Qué de las cosas que estoy haciendo cada día de mi vida va a tener una repercusión en la eternidad? Porque si no estoy haciendo nada que vaya a repercutir en la eternidad, estoy desperdiciando mi vida acá. ¿Qué de lo que estamos haciendo está salvando personas? ¿Qué de lo que estamos haciendo está transmitiendo la palabra a otras personas? ¿Qué de lo que estamos haciendo nos resulta en gozo y en bendición de otros? Si a veces hasta levantarnos para el culto es una tortura. He oído tantas cosas, Dios mío, la semana pasada yo decía, no puede ser, porque todo, hay que levantarnos a las 8. Dios, ¿y qué es eso para Él? ¿Cuánto nos puede cargar esto si es para Él? Si Él lo ha dado todo por nosotros. El Señor les dice, donde quiera que lleguen, se quedan ahí porque lo que ustedes tienen que hacer es servir. Y la manera de servir a Dios es sirviendo a las personas. Es ocupándonos de ser útiles a las personas. Es poniendo mi vida de alfombra, si quiere, para que el resto puedan hacer llegar a Dios, conocerle a Él, entenderle mejor, lo que sea que esté en nuestras capacidades, debemos hacerlo con gozo. ¿Sí me doy a entender? Y miren el versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. ¿Quién se recuerda cómo se destruyó Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo, o sea, fue grueso eso. Y les dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús les dice, y no se preocupen donde no les hagan caso, y no se preocupen donde no valoren lo que ustedes están haciendo, que la corona de ustedes nadie se las quita. La gente hará lo que quiera con el mensaje que ustedes les compartan. Solo asegúrense de compartir el mensaje fielmente y con esmero. Lo que la gente haga con él no importa. Les contaba hoy en la mañana que cuando comencé a pastorear, yo tenía 24 años. Y recuerdo que tenía como unos 6 meses de estar pastoreando. Y de repente aparece una hermana de la iglesia, mal, llorando. Pastor, la niña. Tenía una niña como de 16 años. Dice, la niña está embarazada. Y cuando me dijo, y me pegó bien fuerte. Nunca había sido pastor antes. Y cuando yo dije, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no prediqué? ¿Qué no dije bien? Y yo estaba pero mal. Me entró una mi depre bien fea. Y me recuerdo que Patty fue a llamar ayuda y llamó a un pastor amigo de nosotros, el pastor Berché. Y recuerdo que llegaron a la casa. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué me dijo? Una niña de la iglesia está embarazada. ¿Y qué es suyo? Me dijo. No le dije, pero mire, está embarazada y el Señor me va a castigar y me va a quitar, me va a echar del trabajo porque fallé. Y me dijo, no, tu trabajo es compartir la palabra, pero cada quien va a hacer lo que quiera con el mensaje. Soy responsable de compartir la palabra y de hacerlo de la mejor manera que pueda. Pero no soy responsable de cómo la gente lo escucha y lo recibe. Ahora ya lo entendí. Un día vi a la niña que ahora ya tiene como 16 años. Y yo no sé si decirle que la quiero o que me cae mal por lo que me hizo sufrir. Cada día Dios trae un mensaje a nosotros. Y no ahora, por el tiempo que tiene de vida lo ha traído. Y nosotros frecuentemente vemos con el sermón de ahora, el que predicó hoy, no me llegó tanto, es que muy serio, casi no se ríe uno, o tal cosa, lo que sea. Y lo vemos de esa forma, pero pocas veces nos ponemos a pensar que una vez nosotros recibimos la palabra, somos responsables por lo que esa palabra va a hacer en nuestras vidas. Soy responsable de cada palabra de esa Biblia que yo he escuchado y Dios ha permitido que llegue a mi corazón. Yo soy responsable de ella. Y cuando leo este versículo y digo, y Dios no anda jugando con eso, porque le dice, si ustedes llegan a una casa y en la casa no les reciben el mensaje, váyanse de ahí, sacúdanse el polvo, que era una señal de desprecio bien fea, que los judíos la hacían en las casas de los gentiles, pero nunca un judío se sacudía los pies en la casa de otro judío. Y aquí Jesús les dice, en la casa de judío que sea, sacúdanse los pies en desprecio a ellos y déjenlos, porque el castigo de Sodoma y Gomorra es tolerable con lo que va a venir para aquellos que rechacen ese mensaje. Y nosotros, ¿cuánto mensaje recibimos cada día? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con la palabra en nuestras vidas? ¿Cuánto de ella tomamos para nosotros? Jesús dijo, aquel que escucha mis palabras y las obedece, le compararé a un hombre sabio. Pero el que escucha mis palabras y no las obedece, lo compararé a un hombre necio. Es fuerte eso. Debemos tomar responsabilidad por nuestra vida espiritual. Debemos aprender a acercarnos a la Biblia conscientes que tiene algo para decirme. Cuando la lee en su casa, cuando esté en la iglesia, entienda lo que vamos a hablar y lo que vamos a leer de este libro. No es simplemente un discursito y un mensajito. No es como estar hablando como cualquier tontera de la televisión. Me gusta enfatizarles al momento de leer la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Y cuando escuchamos eso, todos deberíamos estar sentados en la iglesia y ponernos firmes. Y decir, ¿qué es eso de dormirme? No me puedo dormir. ¿Qué? Si no entiendo y no agarro lo que ahí dice, peor que Sodoma y Gomorra me va a ir. Debemos ser responsables ante la palabra. Y dice, mire el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por supuesto, los discípulos tienen un llamado a predicar y anunciar el evangelio. Todo discípulo de Jesús debe tener hambre por ver gente salva, hambre por ver gente convertirse a Dios. Todo creyente en Jesús debe ir a la calle y ver a tanto amigo, tanta gente que conocemos, que rechaza a Dios, que no quiere a Dios. Y en nosotros, si verdaderamente creemos que hay un Dios, que Jesús es el Señor, que hay un cielo esperando, que hay una vida en Cristo que es mejor que la de esta tierra. Si verdaderamente creemos esto, deberíamos tener una pasión, un hambre por ver gente salva, por ver gente creyéndole a Dios. Estos discípulos hicieron eso y salieron al lugar, y me encanta porque dice, y saliendo, lo primero que hacían era predicar a los hombres el arrepentimiento. Más importante que los milagros, porque al fin y al cabo los milagros no cambian el corazón de nadie. Los milagros no renuevan la mente. La palabra es la única que hace esto. Solo la palabra de Dios transforma el corazón y renueva la mente. Los milagros no. Los milagros Jesús los hacía como una manera de atraer a la gente para que escuchara el mensaje. Pero los milagros como tal no provocaban nada. No había una transformación. La prueba más grande de eso es el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ese pueblo de Israel saliendo de Egipto? ¿Cuántos milagros habrán visto? Ayúdenme a enumerar qué milagros se recuerdan de ese pueblo. Cuando son esclavos y van a salir. El mar se abrió delante de ellos. ¿Qué me dicen de las plagas? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas y ellos las vieron de frente. Moscas, todo inundado de moscas. Piojos. Bueno, siguen todavía atacando. El agua se convierte en sangre. Tinieblas. Se mueren los animales de la gente. Se muere el hijo primogénito de cada casa. Así de la nada. ¡Qué milagros! Ah, y el milagro más grande de esos milagros. Tocaba a todos los egipcios y no a los judíos. Había oscuridad completa en todo el lugar, menos en las casas de los cristianos, de los israelitas. Venían las plagas y tocaban cada casa. Venía el ángel y moría cada primogénito de cada casa, de todos los egipcios, pero no del pueblo de Dios. Venía y había los animales, venían las langostas y se comían todas las plantaciones y todo del resto de la gente, pero no del pueblo de Dios. Todavía más milagro. ¿Qué más vieron ellos? El maná caer del cielo y comer ellos todos los días a la misma hora. Una columna de fuego los guiaba por las noches y una nube los guiaba durante el día. La ropa no se la cambiaron por todo el tiempo. De esas marcas ya no hay, ¿verdad? El agua salió de la roca. No tenían agua en el desierto. Y si eso le parece poco, vivieron 40 años en el desierto. Y vivieron. ¿Qué más grande milagro usted quiere ver que esa gente vivió? Y dice la Biblia, y es duro, pero dice la Biblia que cuando por fin llegaron a la tierra prometida, de esos 2 millones de gente que salieron de ahí, solo entraron 2 a la tierra prometida, Josué y Caleb. Y el resto no entraron y murieron antes de llegar, porque todos ellos eran incrédulos. Vieron más milagros que a saber quién. Pero sus corazones nunca se rindieron al Dios de los milagros. Estaban tan fascinados con los milagros que nunca llegaron a creerle a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Vieron a Dios, por supuesto, y le pedían: tenemos hambre. Algunos quizás así fuertes, otros que hablaban más suave: tenemos hambre, Señor. Les mandaba el maná. Se lo comían, lo sustentaba, pero no los llevaba a creer. Qué terrible. Qué corazón más duro podemos llegar a tener. Y ese corazón duro se mantiene duro porque nos fascinan los milagros, pero no nos metemos en la palabra. La palabra es la que nos transforma y la que nos renueva, la que fortalece y nos conduce a verlo a Él. El resto del relato dice que el pueblo, los discípulos fueron predicando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, de dos en dos, anunciando el evangelio. Y se hizo tal alboroto en la ciudad por todo lo que pasaba, milagros, predicación, gente convertida, gente endemoniada, liberada. Pasaron tantas cosas que llegó a los oídos del rey Herodes. Y cuando llegó a los oídos del rey Herodes, el rey Herodes dijo: revivió Juan el Bautista, dijo. Con miedo. Y la razón que tenía miedo es que Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista. Les voy a contar rápido porque eso es lo que dice el resto del relato. La siguiente semana seguimos adelante de eso. Herodes era un tetrarca, no era el rey, era como un alcalde, por decirlo en esta forma. Como un alcalde de una ciudad. Era el todopoderoso en esa ciudad. Tenían todo lo que querían, hacían relajos enormes, una inmoralidad enorme. Y un día, en medio de toda esa inmoralidad, se le metió que él estaba enamorado. El problema es que estaba enamorado de la mujer del hermano de él. Pero como era el super Herodes, dijo: ¿qué me importa? Yo me la agarro porque yo la quiero. y se trajo a la mujer que se llamaba Herodías. Joyita que agarró. Más bruja que la Jezabel era esa. Pero se la trajo a Herodías y la trajo a vivir con él, como su mujer. Herodes no eran amigos, pues, pero respetaba muchísimo a Juan el Bautista por el mensaje de Juan. Juan predicaba el arrepentimiento y Herodes lo escuchaba. Hablaba palabra Juan a él y Herodes lo atendía. Cuando Herodes se trae a Herodías con él, Juan no se calla el mensaje. Y a mí me impresiona porque todo el resto del texto que ahora hemos visto habla acerca de la valentía y la firmeza de Juan el Bautista. Un hombre que puede predicar el evangelio en las buenas y en las malas. Y Juan el Bautista se para enfrente de Herodes y le dice: Herodes, gran Herodes, no te es lícito tener esa mujer. Es pecado lo que estás haciendo. Arrepiéntete. Y Herodes, cuando lo escucha, por supuesto que le golpea, pero lo respeta. Así es que, Juan, tranquilo, no grites tanto, Juan. Las encuestas, Juan, me vas a afectar. La imagen, me lo van a publicar en las redes, tranquilo. Pero Herodías está ahí al lado, la mujer. Y Herodías le dice: ¿cómo puedes dejar que nos grite? ¿Cómo puedes dejar que nos hable así? Cállalo ese hombre, cállalo ese hombre. Y Herodes, tranquila, tranquila. Juan. Y Herodes, y mentiroso, pecador, esa mujer no es tuya. El punto es que al final la Herodías termina convenciendo a Herodes y meten a Juan a la cárcel. Cuando Juan está preso, desde la cárcel Juan pasa gritando día y noche: no te es lícito tenerla. Esa mujer no es tuya, esa mujer es de tu hermano, pecador, arrepiéntete. La mujer ya está harta y quiere deshacerse de él, pero no puede. Así es que un día arman una fiesta, un degenere de fiesta que se armaban. Y en esa fiesta, Herodías planea todo y dice: un judío nunca iba a tener a las mujeres bailando enfrente de ellos. Mucho menos un padre judío iba a prestar a sus hijas para que estuvieran bailándole a los hombres. Pero Herodías es tan mala que tiene su hija que se llama Salomé. Y le dice a Salomé: quiero que te hagas el baile de la Shakira. Les iba a poner el video, pero no me iba a dejar mi esposa. Me dice: quiero que vayas ahí y te pongas a bailar enfrente de ese hombre. Y quiero que lo volvas locos a todos los que están ahí. Y la Salomé va, es el cumpleaños de Herodes. Y entonces tienen toda esta fiesta y la mujer se pone a bailar enfrente de ellos. Y cuando se pone a bailar, lo enloquece totalmente a Herodes. Y Herodes, emocionado, le dice: hija linda, te ha ganado el premio de tu vida. Y le dice ella: ¿qué? Lo que querrás, te voy a dar lo que querrás, que sea la mitad de mi reino. O sea, hasta ese valor puedes pedir, lo que querrás, que valga menos de la mitad de mi reino. Solo pedime y te lo doy. Así es que la mujer sale corriendo donde su mamá Herodías y le dice que me da lo que quiera, que le pido. ¿Y qué creen? La mujer le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Así es que se va Salomé, se pone frente a Herodes y le dice: ya sé, quiero. Dice: sí, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes tiene respeto para Juan, sabe que es un hombre de Dios, pero es su palabra la que se siente que está comprometida. Así es que dice, llama a un soldado y dice: tráigale a la niña lo que quiere, la cabeza de Juan. Y así acaba la vida de Juan. El hombre, el soldado va. Y no crean que pasó un milagro, no crean que cuando le dio así la espada se convirtió en agua, o nada. Le cortaron la cabeza y trajeron la cabeza de Juan y se las entregaron. Y para mí es bien interesante que Marcos incluya esa historia dentro del relato que acabamos de leer. Porque está hablándonos de ese llamado que Dios le estaba entregando a sus discípulos. Y entonces creo que es interesante que incluya esta historia de Juan el Bautista, porque digo, es exactamente como debería ser el llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Así de firme, así de convencido estoy de Cristo, del Cristo que murió en la cruz y que me salvó. Así de convencido estoy que no voy a cambiar ese mensaje, ni voy a cambiar la verdad de Dios por ninguna cosa en nuestra vida. Así sea que nos cueste la muerte. Eso nos ejemplifica Juan. Si estoy tan convencido que no voy a negar a Dios solo porque me vienen a amenazar con cortarme la cabeza, como si fuera algo. Me amenazan con que me van a quitar la cabeza. Pues quítenme la cabeza. Sé para dónde voy y sé quién está esperando por mí. Pero me mantendré firme. ¿Qué crecimiento ese? ¿Qué crecimiento de Juan el Bautista? Ahora está tan convencido que nada lo moverá. Eso es tan diferente a un bebé espiritual, que dice la Biblia que somos movidos por doquiera, viento, cualquier cosa que hay, se mueve el niño, se lleva para un lado. Un bebé espiritual. ¿Cuánto nos falta vivir plantados en la palabra, equipándonos en la palabra, para que llegue el momento en el que nuestras vidas podamos expresar con gozo? No importa lo que todo el mundo diga de mí, me importa lo que Dios dice de mí. Quiero vivir para agradarlo a Él y para honrarlo a Él. No quiero vivir para ganarme aplausos y reconocimientos y honra de las personas. Quiero vivir para que Dios se sienta honrado con mi vida en respuesta a todo lo que Él ha hecho por mí. Tenemos un llamado de Dios. Todos ustedes, discípulos de Jesús, tenemos un llamado a crecer, un llamado a vivir en comunidad, un llamado a dependencia de Dios, un llamado a proclamar el Evangelio y un llamado a vivir firmes en el Señor, que nada nos mueva, que nada nos aparte, que vivamos plantados en su verdad, porque Él es toda la verdad. Le damos un aplauso a nuestro Dios esta mañana.